conocías, tu fiel admirador, lo que no me conocías. En noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. En noche de sexo, y voy a cumplir tu fantasía. En noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. En noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía. Serás mía.